vez en silencio y tratas de ahogar con bebida mi indiferencia. Vas de par en par pasando malas noches, te dediqué una mirada y saliste en coche. Si que tú bebes por borracha. Ya me cansé de romanticismo. Mira pa' allá que tú eres una borracha. Borracha, borracha, sigue tu camino. Mira pa' allá que tú eres una borracha. Por borracha, por borracha, por borracha, por borracha, por borracha, por borracha, por borracha. Borracha.